algunas cosas se nos habrán olvidado. Pero hoy cerramos el ciclo de predicaciones sobre Efesios y vamos a recordar algunas cosas, y lo vamos a hacer desde una perspectiva práctica y personal. Y yo os invito a que esta mañana, cada uno de vosotros y yo también, nos preguntemos: ¿dónde estoy yo? Que pienses: ¿dónde estás tú en todo lo que vamos a hablar? Porque es de eso de lo que se trata. Hemos hablado en el pasado de que Dios ha creado una nueva sociedad. La Iglesia es una nueva sociedad. Nació hace 2000 años, pero es nueva cada año, cada generación es nueva, porque cada generación se tiene que enfrentar con la realidad espiritual de su vida. Y la Iglesia es la expresión de todo ello, una nueva sociedad en este mundo. Y hemos hablado de muchas cosas: lo que tenemos que hacer en el trabajo, cómo nos tenemos que comportar a nivel personal, a nivel de la familia y en otros muchos estamentos. Hemos hablado de una nueva creación. Dios está haciendo nuevas criaturas. De las criaturas que nacemos en pecado, está haciendo una nueva creación. Está formando personas nuevas. Hemos hablado de un nuevo mundo. Algunos se ríen, pero el tiempo pasa y llegará, y habrá un nuevo mundo, una tierra nueva y unos cielos nuevos. Eso es lo que Dios ha anunciado, y eso se va a hacer. De la misma forma que Él ha anunciado otras muchas cosas hace 4000 años y se han cumplido en Cristo, 4000, 3000, 2500, Dios anunció muchas cosas que Cristo cumplió y que se están cumpliendo también en nuestros días. También se cumplirá esta promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, en medio de todo esto, lo importante es saber dónde estoy yo en medio de todo eso. A mí me preocupa. Yo no sé si os preocupa a vosotros. Creo que sí. Voy a pensar que sí, porque si no, no estaríais aquí. Así que, puesto que nos preocupa, vamos a pensar en ello. Vamos a pensar si soy consciente de mi vida. Hay mucha gente en el mundo que no es consciente de su vida. Si somos conscientes de dónde estamos, si somos conscientes de lo que estamos haciendo, si estamos contentos de cómo lo estamos haciendo, si sabemos a dónde vamos, qué tengo, cómo tengo enfocada mi vida. ¿Tenemos enfocada nuestra vida? ¿Cómo la tenemos enfocada? ¿Hacia dónde la tenemos enfocada? ¿A dónde voy? Son muchas preguntas, ¿no? Pero es bueno, ¿verdad que sí? Ya lo creo que sí. Es bueno hacerse esas preguntas. Otros tienen otros métodos, pero la palabra de Dios nos enseña a meditar. Vamos, para situarnos en el tema de esta mañana, voy a referirme a un acontecimiento que tuvo lugar muy poco tiempo después del día de Pentecostés. El día de Pentecostés es aquel día en que el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en aquel aposento, la iglesia que estaba reunida en el aposento, y el Espíritu Santo descendió de forma visible como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y el resultado fue que, para mostrar que allí había habido algo sobrenatural, empezaron a hablar en lenguas, de tal manera que gentes de muchos países que había allí los oían hablar. Cada uno, cuando uno hablaba, el otro lo oía en su lengua. Y no tenía necesidad de traducción. Un auténtico milagro. Pues bien, poco después de eso, ocurrió un acontecimiento, un suceso en Samaria. Lo encontramos en el capítulo 8 de Efesios, de Hechos, pero yo no lo voy a leer porque no tenemos mucho tiempo. Pero voy a referirme a él. Allí en Samaria había un tal Simón, el mago, que engañaba con tal eficacia a la gente que las multitudes iban detrás de él y decían de él: este es el gran poder de Dios. La gente estaba atónita por las magias, por el resultado de su magia, y los tenía engañados, bien engañados. Bueno, pues allí llevó el Espíritu Santo a Felipe, no el apóstol, sino el hermano que encontramos en Hechos 6, el diácono que encontramos en Hechos 6. Bueno, allí fue llevado Felipe y Felipe empezó a predicar el Evangelio, empezó a hacer sanidades. Dice la Escritura que hacía milagros y señales, pues de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos lanzando gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y aquel pueblo que estaba embelesado con Simón, cuando vio los milagros reales de Felipe, entonces, y el resultado de todo aquello, estaban con gran gozo y algarabía y escuchaban a Felipe, hasta el punto de que dice que hubo muchos convertidos, muchas conversiones a Jesucristo, porque Felipe predicaba el Evangelio de Jesucristo y del perdón de pecados en Jesucristo. Dice que muchos se convirtieron. Y Simón el Mago también se convirtió. Cosa curiosa. Bueno, cuando esto lo oyeron los apóstoles que estaban en Jerusalén, mandaron a Pedro y a Juan para que vieran qué había pasado, porque hasta entonces la Iglesia entendía, los convertidos a Cristo entendían, los mesiánicos entendían que aquello era solo para el pueblo de Israel. Pero claro, Samaria no era el pueblo de Israel y aquellos estaban sorprendidos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué gente de Samaria, no judía, se está convirtiendo? Además, los samaritanos, sabéis que no se hablaban con los judíos, eran antiguos parientes, pero estaban separados, etcétera, etcétera. Había auténtica enfrentamiento entre ellos. ¿Qué pasa aquí? Y bañaron a Pedro. Bueno, Pedro comprobó y Juan comprobaron que aquellas conversiones eran reales, eran verdaderas. Y entonces dieron su bienvenida oficial a la Iglesia, a aquellos no judíos. Se cumplió lo que el Señor dijo a Pedro: a ti te daré las llaves. Porque Pedro fue el que abrió la puerta al mundo gentil. Y aquellos eran los primeros no judíos que se estaban convirtiendo. Entonces Dios quería dar señales, normalizar, legalizar aquello, hacerlo entendible para todos, de forma que los apóstoles dieran su beneplácito a aquellas conversiones. Lo dieron y les impusieron las manos y recibieron los convertidos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a nosotros como respuesta a la fe. Allí había fe auténtica y por la imposición de manos vino a ellos el Espíritu Santo. Claro, al ver esto, los presentes, pues imaginaros. Y aquí se desprenden unas lecciones que quiero mencionar muy rápidamente. Y nos vamos a parar en ello porque esto es importante para todo lo que vamos a decir después. Este acontecimiento nos muestra cuatro lecciones, como digo. Primera lección es, nos muestra cómo es el corazón humano. Ahí tenemos una muchedumbre que está viendo milagros, auténticos milagros, pero de unos, de todos ellos, algunos no se convierten a Cristo ni por los milagros, ni viendo los milagros. Otros se convierten a Cristo al ver la obra de Dios allí y entregan su vida al Señor. Y otros dicen que se convierten, pero no se convierten. Son tres tipos de personas que encontramos en ese lugar. Otra lección: la necesidad de un verdadero arrepentimiento y fe para tener acceso a la gracia de Dios. Los que creyeron con sinceridad recibieron el Espíritu Santo. Su fe era genuina. Dios los sancionó de esta manera. Y es que aquí pasamos a la tercera lección. Una cosa que el mundo tiene que entender, y sobre todo los religiosos, es que a Dios es imposible engañarle. Es la tercera lección. No se le puede engañar. Muchos creen que por decir mentalmente creo en Dios, o hacer milagros, o hacer sacrificios, o hacer muchos dar dinero, o muchas cosas, ya con eso ya tienen comprado a Dios. Y tienen comprado su perdón. Dios tiene un camino de salvación. Y dice, arrepentíos de vuestros pecados y convertíos, volveos atrás, abandonad vuestros pecados. Y nosotros lo hacemos. Pero Dios es el que lo ve y sabe lo que hay en el corazón y sabe si hay auténtico arrepentimiento y auténtica fe o no lo hay. Y como consecuencia de ello, recibes el Espíritu Santo o no lo recibes. Que es lo que le pasó a Simón. Cuando él vio que todos recibían el Espíritu Santo, él no lo recibió. Pero cosa curiosa, no le preocupó mucho. Lo que sí le quería, lo que él ambicionaba, y esa es la cuarta lección, él ambicionaba tener el poder de los apóstoles. Y fue rápidamente a Pedro y dice, toma, le ofrecía dinero, yo quiero también, dame ese poder para que cuando yo imponga las manos reciba a la gente el Espíritu Santo. Dinero, dinero, dinero. Eso es lo que le interesaba a Simón. No le importaba si él había recibido el Espíritu Santo o no, aunque decía que se había convertido. Claro, el apóstol le recriminó y le hizo ver la gravedad de su situación, y él, curiosamente, que esta es la última lección, en lugar de arrepentirse, ¿qué le dice Simón a Pedro? Pide a tu Dios que no me venga lo que habías dicho. Había miedo. Nunca se arrepintió. Y de estos hay muchos en el mundo que llevan la etiqueta de cristianos, pero que no lo son. Y están haciendo mucho daño al testimonio de Dios en este mundo. Porque incluso se les baila el agua. El arrepentimiento y la fe auténticas en Dios, en Cristo, es lo que nos abre la puerta, el que nos introduce a la gracia de Dios, a su amor, a su perdón, a la limpieza de los pecados. Y eso es real. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Fijaos, Dios podría haberse limitado a haber muerto por nosotros en Cristo Jesús y perdonarnos los pecados. Y con eso ya lo tenía todo resuelto. Nos ha perdonado los pecados. Pero Dios ha hecho algo mucho más grande. En su propósito, es lo que hemos visto, vimos en el primer capítulo de Efesios. Él en su propósito y en la eternidad, antes de crearnos, fíjate, cuando ya nos amaba, ya nos conocía, decidió que aquellos que fuéramos salvos seríamos también sus hijos. No cualquier cosa, sus hijos. Hijos de Dios eterno. Tremendo. Leemos, ahora sí lo voy a leer en Romanos 8. Leemos un pasaje muy importante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Padre, papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y voy a tener que pasar muy deprisa por todo porque no hay tiempo para profundizar. Pero hay ahí una realidad maravillosa, espiritual, real, donde todo aquel que recibe el Espíritu del Señor lo sabe. Porque el mismo Espíritu que habla, que habita en nosotros, nos habla nuestro Espíritu. Establece una comunión, una relación personal. Empezamos a vivir con nuestro papito a nivel espiritual. ¿Y esto qué significa? Significa que a partir de ese momento y de forma milagrosa, podemos actuar como seres superiores y hacer milagros como hacían los apóstoles o creyentes destacados como Felipe, y podemos hacer maravillas, milagros, portentos. ¿Significa eso? No. Aunque puede que lleguemos a ello si Dios quiere, como veremos más adelante. Pero no es eso lo inmediato. Lo que sí significa, y eso es lo inmediato, que empezamos, como ya acabo de decir, una relación espiritual y personal con Dios. A partir del momento que somos nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, donde quiera que estemos, en la calle, en la cama, en la mesa, en la cocina, en el trabajo, en el barco, en el avión, donde quiera que sea, en el coche, nunca estamos solos. Nunca. Porque Dios, mi Padre, el que me ha salvado, el que ha muerto por mí, el que ha derramado su sangre por mí, está conmigo. Me acompaña. Está en mí. Está en mi mente, está en mi corazón. ¿Cuántas veces iba a mi trabajo en el coche a visitar a algún cliente y iba diciendo a mi padre: Señor, ya sabes el plan que tenemos para hoy, ¿cuánto tenemos que vender? Porque yo necesitaba volver con unas ventas. Y yo, Señor... Y es mi compañero en el trabajo. Y es mi compañero en la calle. Es mi amigo. Y muchas más cosas que vamos a ver. Es una relación que básica, porque a partir de ese momento lo que significa es que nuestro Padre Celestial empieza a trabajar en nosotros. Tan pronto el Espíritu Santo habita en nosotros, hemos nacido de Dios, Dios por su Santo Espíritu empieza a trabajar en nosotros. ¿Y con qué se encuentra? ¿Con qué mentalidad se encuentra? ¿Con qué vicios se encuentra? ¿Con qué costumbres? ¿Con qué forma de hablar? ¿Con qué forma de hacer? Yo os puedo decir que cuando vino a mí lo tenía muy difícil. Bueno, para él no hay nada difícil, pero muy complicado, muy enrevesado, muchos pecados, una forma de pensar muy rara, mucho egoísmo, mucha vanidad, mucha soberbia, mucha ignorancia. No encontró adicciones a las drogas, menos mal, ni borracho ni otras cosas. Pero sí, otras muchas. ¿Qué encontró en ti? ¿Qué ha encontrado en ti? Pues bien, Dios, como digo, empieza a trabajar en nosotros porque su propósito es que nosotros terminemos siendo en la nueva creación, y aquí mucho tenemos que avanzar mucho, terminemos siendo semejantes a su primogénito, Jesucristo. Jesucristo es el primogénito Hijo de Dios y el primero de muchos hijos que se van a parecer a Él. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas: hijitos míos, por quien vuelvo a estar de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Efesios también lo hemos visto y en 2 Corintios leemos: por tanto, nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Y vamos a mirar dos maneras, tres maneras de cómo lo hace, porque no tenemos tiempo para más. Lo hace de muchas maneras, pero nosotros vamos a refundirlo lo más posible en tres. En primer lugar, nos instruye, nos enseña. Y para eso nos ha dejado escrita su palabra. Dice la Biblia que la Sagrada Escritura es como espada que atraviesa el alma, que discierne los pensamientos y que revela todo lo que hay en el corazón del hombre. Y es así. Y Dios, por su palabra, aplicada por su Santo Espíritu, pone toda nuestra vida, toda nuestra forma de pensar, todo lo que hacemos, todo lo que somos, lo pone ahí encima de la mesa, de forma que podemos ver toda la guarrería que llevamos dentro. Y empieza a trabajar en nosotros, a mostrarnos las muchas cosas que hay que cambiar. Ahora, lo hace de una manera, voy a señalar dos características de la forma de enseñar de Dios por su Santo Espíritu. Al enseñarnos algo muy, muy importante y que tiene mucha trascendencia incluso a nivel teológico, no anula nuestra personalidad. Normalmente, cuando tú quieres ganar a una persona, le haces un lavado de cerebro. De hecho, eso se ha aplicado en las guerras, con los presos, de muchas maneras, e incluso en la formación de muchas personas. Un lavado de cerebro, es decir, anula su personalidad. Es la forma de garantizarte un esclavo. Pero Dios no lo hace así. Dios, cuando nos ha creado, nos ha dado una personalidad y la respeta. Julio es Julio. Y Ramón es Ramón. Y Manolita es Manolita. Y no tiene que dejar de ser Manolita, ni Ramón, ni Julio, ni Fede Pobre o Federico. No. ¿Qué es lo que hace Dios? Reconduce nuestra mente, nos enseña de tal manera que podemos ir cambiando de forma de ver las cosas. Porque lo que se trata es de que nosotros lleguemos a ver las cosas tal como las ve Dios y nos enseña. Mira, las cosas son así. Esto es así. Aquello es de aquella manera y lo otro es de esta otra manera. Esa es la verdad. Bien, pues nos enseña de tal manera que para que lleguemos a un punto muy importante, un punto que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios, donde nos dice, todo nos es lícito, porque Dios nos ha creado libres. Dios respeta nuestra libertad. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y después, cuando escribe a los filipenses, dice, y está orando, para que alcancemos la madurez necesaria, y dice textualmente, para que aprobemos lo mejor. Es decir, que Dios no solamente respeta nuestra personalidad, nos enseña a pensar, sino que además nos enseña de tal manera que, llegado un momento, y paulatinamente y progresivamente, somos capaces de elegir lo mejor para nuestras vidas. Lo que nos conviene. Y lo hacemos nosotros. Esto es importantísimo, hermanos. Hasta tal punto nos ama Dios que nos quiere como somos, pero perfectos. Porque todos nosotros tenemos mucha belleza. La hemos recibido de Él. Pero esa belleza está estropeada por el pecado. Se ha convertido en fealdad. Pero Dios quita la fealdad. Lo quita, quita todo lo que sobra. Y nos va haciendo perfectos. Y perfectos seremos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde mora la justicia. Ese es nuestro camino. Perfectos en Cristo. Nos enseña. Tengo que darme prisa. El segundo aspecto, la segunda forma que tiene para enseñarnos es que no usa la fuerza. Y esto es también algo sobre lo que hay mucha confusión en el mundo. Hay quienes piensan y enseñan que Dios tiene levantada siempre la vara y la cara muy seria. ¿Por qué? Porque a la mínima, ¡cataplaf! Y Dios no quiere nada con él porque es que tiene la vara levantada. Y esa imagen de Dios se han encargado de propagarla muchísimo, bueno, el diablo, a través de muchísima gente. Pero Dios no es así, es todo lo contrario. No hay nada más lejos de la realidad que eso. Mira, en el mismo capítulo de Romanos 8 que he leído, hay un versículo que nos enseña que eso no es así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y también nos enseña en otro lugar que todas las pruebas que nos sobrevienen, todas las tentaciones, todas las malas situaciones en las que nos vemos envueltos, dice que todo eso proviene, lo voy a leer textualmente porque no quiero equivocarme, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o situación difícil que no sea humana, que no provenga de vuestra propia humanidad. Es el resultado de lo que sois, humanos. Bien, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que Dios controla la vida a nuestro alrededor. No está con la vara levantada, sino que está, porque nos ama y por amor, está preocupado de nosotros y de cuántos peligros nos libra. Señor, ¿de cuántas cosas me has librado? ¿Y por cuántos caminos me has enderezado? Ahora, lo que sí hace Dios es tratarnos como a hijos. Y eso lo podemos ver en Hebreos. Los padres tienen que educar a los hijos. Y el Señor no solamente nos está enseñando, es nuestro maestro, sino que también es nuestro padre y nos tiene que corregir. ¿Y cuándo nos corrige? Pues muy sencillo. Cuando tú estás leyendo en la palabra, o estás escuchando la palabra, o yo, tú o yo, que somos los iguales, ¿eh? No hay diferencia. Estamos escuchando la palabra, y se nos dice lo malo que es el pecado, lo malo que es mentir, lo malo que es el adulterio, lo malo que es la borrachera, lo malo que es las drogas, lo malo que es la soberbia. Y nosotros que decimos sí, Señor, no lo aplicamos en nuestras vidas, entonces Él no tiene más remedio que corregirnos. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, si eres habituado a la mentira, Él llegará un momento, después de haberte advertido y de darte tiempo, como vemos en las iglesias, en las cartas a las iglesias del Apocalipsis, donde el Señor dice, arrepiéntete porque si no, tendré que venir. Después de darnos tiempo y de hablarnos a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y no le hacemos caso, no tiene que bajar ninguna vara. Simplemente tiene que permitir lo que antes había frenado. Quitar la mano de protectora, se nos quita la mano protectora de ti y esa mentira que estás repitiendo continuamente o esa sarta de mentiras va a ser pública, conocida y te puede costar el trabajo u otras muchas cosas. Él levanta la mano y ese pecado de adulterio que te había dicho que no, y te lo ha dicho varias veces y tú sigues, levanta la mano, se hace público y puedes perder tu esposa, tu familia. Simplemente tiene que levantar la mano protectora. Porque nuestros pecados están perdonados en Cristo, ¿sí? Los cristianos no vamos a morir por causa del pecado, porque ya está perdonado. Pero el Señor nos dice en su palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que vas a cosechar. Si siembras conmigo en el Espíritu, tendrás vida. Si siembras en la carne, tendrás sus consecuencias. Y ha habido cristianos que no han hecho caso. Y leemos en la propia Corintios que en el primer siglo ya, algunos cristianos murieron de repente. ¿Por qué? Pues porque estaban deshonrando el nombre de Dios. Y dice, ven, vente para acá. Sí, el Señor nos ama, nos cuida, nos enseña, pero hace otra cosa más. Nos fortalece. es el segundo frente en el que Dios trabaja en nosotros. Porque, como todos sabemos, el ser humano, incluidos los cristianos, que seguimos en el cuerpo, el ser humano como tal, cristiano o no cristiano, es débil. Está en la carne es débil. Y no tiene fuerza contra el pecado. Es esta la cuestión que está ahí en el alero, a nivel científico, intelectual y filosófico, el tema del pecado. Y no es solamente, y lo reconocían ya los filósofos griegos, no es solamente necesario que se nos enseñe, sino también que se nos capacite, se nos dé fuerzas para cumplir las cosas que se nos enseñan. No es suficiente que se nos diga que somos pecadores, que no tenemos que mentir, que no tenemos que disimular, que no tenemos que pensar mal, que no tenemos que levantar falso testimonio. Necesitamos fuerzas para no hacerlo, porque nuestro cuerpo se desliza, nuestra mente se desliza con mucha facilidad. Algunos dicen que es un problema de educación, pero la experiencia demuestra que no es así. Otros dicen que el pecado no existe, que todo son imaginaciones nuevas, nuestras, pero la realidad es que están conviviendo con el pecado y sufriendo las consecuencias todos los días. Es como meter la cabeza en el pozo, como hace el avestruz, esconder la cabeza y no querer ver las cosas. No, la realidad es que el pecado está ahí y el pecado nos controla. Por eso el Señor no solamente nos enseña, sino que además nos fortalece. Y ahí está la clave de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos charlando, hablando de nuestros propios problemas con nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo pasas con Él leyendo su palabra, escuchándolo a Él por su Espíritu y después hablando con Él? Y cuando tienes que reconocer que tu vida no va como tiene que ir, ¿cuánto tiempo hablas con Él? ¿Cómo hablas con Él? ¿Cómo tratas los asuntos con Dios? ¿Te encoges de hombros ante el pecado? ¿O vas allí delante de Él arrepentido o arrepentida, dejándolo, abandonándolo, y le pides fuerzas? ¿Tú le pides fuerzas al Señor para que te libre del pecado de tu vida, para que te dé poder contra el pecado? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué hemos de ir allí a Él? Hemos de ocuparnos de las cosas del Espíritu y no de las cosas de la carne. Y hemos de abandonar todo lo que es de la carne, hechicerías, borracheras, orgías, adulterios y tantas otras cosas, y vivir en el Espíritu. Y nosotros no podemos, pero el Espíritu de Dios sí que puede en nosotros. ¿Cuántas veces has confesado el mismo pecado al Señor a lo largo de tu vida? ¿Hay algún pecado en tu vida que llevas con Él 5, 10, 15, 20, 30 años? ¿Lo has puesto delante de Dios? ¿Le has pedido al Señor que te dé poder para...? ¿Aborreces tanto ese pecado que ya no vas a donde lo cometes, que ya no das los pasos previos a hacerlo, que ya sabes por dónde va a venir? ¿Pones remedio? ¿Pides a Dios que te ayude, que intervenga en tu vida, que tome el señorío, que tú no quieres pecar? ¿Se lo dices? ¿Lloras? Yo te puedo decir que Dios responde, porque Él muchas veces en su paciencia permite que caigamos y no hace nada grave, porque en su paciencia está esperando el día en que tú vayas allí, delante de Él, y renuncies a ese pecado con todo tu corazón, de verdad. Y cuando tú llegues a ese punto, yo te aseguro que tienes la victoria. La tentación va a estar ahí hasta que te mueras. Porque el borracho será borracho hasta que se muera. Y el drogadito será drogadito hasta que se muera. Y el adúltero será adúltero hasta que se muera. Y el que tiene problemas de sexo se lo tendrá hasta que se muera. Y lo tendrá ahí. Y lo tendrá como una sombra. Pero nunca le va a llegar. Y él lo va a ver. Y el Señor, no. Señor, no. ¿Y cómo llegamos nosotros a este punto, hermanos? Porque esa es la cuestión. ¿Cómo llegamos a este punto? Vamos a leer un pasaje en Efesios, que ya sabemos, ya hemos leído, en Efesios 3, 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era un hombre de oración, de quien toman nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, es decir, todo procede de él. ¿Para qué? Es el motivo de mi oración. ¿Para qué? Os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Es decir, que el Espíritu de Dios tome tal fortaleza en nosotros, controle de tal manera nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que toma el poder con nuestra aquiescencia. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay un poder en el Espíritu Santo que se manifiesta en algo muy concreto, en el amor. Para que seáis capaces de entender la profundidad del amor de Cristo, que no tiene medida, porque es el amor el que nos va a llevar a la victoria. Cuando un cristiano tiene un pecado habitual, o muchos, pero vamos a ver un pecado habitual, ¿por qué quiere desprenderse de él? O de ellos. ¿Por qué queremos desprendernos del pecado? Porque el cristiano auténtico ama a Dios. Ama a Dios y lo quiere obedecer porque sabe que lo que dice es bueno, es lo necesario, pero sobre todo por amor. Esto lo entenderán bien los enamorados. Un hombre enamorado verdaderamente de su mujer lo tiene más difícil para adulterar. O una mujer enamorada de su marido lo tiene más difícil para dejarse engañar por amor. Un padre hará lo que quiera que sea, o una madre hará lo que quiera que sea por sus hijos, por amor. Y unos hijos harán lo que quiera que sea por sus padres, por amor. Y un cristiano está dispuesto a dejar todo lo que tenga que dejar por amor. Por eso es importante leer la Biblia, porque a través de la palabra conocemos a nuestro Dios, sabemos cómo es y nos enamoramos de Él. La fe es el producto del amor. Cuando uno tiene a su Dios, a su Señor, a su Padre, como el compañero de su vida, y habitualmente entra al trono de la gracia, y hay que hacerlo continuamente, y habla con su Señor y le cuenta todas sus cosas, y le dice lo débil que es, cómo quiere cambiar, cómo le gustaría cambiar. Por amor, el Señor hace milagros. Hace milagros. Y algunos los vas a ver y otros no. El cristiano que ama a su Señor, no obedece a Dios por miedo. Porque el cristiano que conoce a su Señor sabe que no tiene que tener miedo de Él. Si ha muerto por Él en la cruz, si se ha humillado por Él, si lo ha dado todo por Él, ¿cómo va a tener miedo? El cristiano obra por amor y ama a Dios porque es santo y ama a Dios porque es justo y ama a Dios por lo que Él es. Por último, vamos a ver la tercera forma como Dios trabaja en nosotros. Dice el apóstol Pedro en su epístola que si vivimos la vida espiritual como tenemos que vivirla, dice que el Espíritu Santo no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Algunos se preguntan, y bueno, ¿y cuál es mi ministerio, mi trabajo en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi don? En principio te diría, no te preocupes de cuál es tu don. Preocúpate de vivir en santidad delante de Dios, en fe. Y pon tu vida a su disposición. Porque un cristiano es aquel que ya sabe que está en la tierra, el tiempo que está en la tierra, el tiempo que el Señor le deje en la tierra, es para glorificar el nombre del Señor, pero trabajar juntamente con Él, es decir, ser su colaborador, su servidor, compañero, ¿en qué? En el ministerio, en el trabajo de la salvación de muchos. Y lo que hay que hacer es, Señor, yo estoy aquí, soy tuyo. Haz conmigo lo que tú quieres. Yo quiero servirte, quiero ser de provecho, quiero ser de utilidad. Muéstrame cómo. Y el Señor lo va a hacer. Porque lo va a hacer además, igual que en las otras cosas, de una forma progresiva y paulatina. Porque Él aquí en su palabra nos está diciendo que nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra, que Dios tiene obras preparadas para nosotros, es decir, que no nos quiere ociosos. Y Él tiene cosas preparadas, las tiene Él preparadas para nosotros. Señor, aquí estoy. Porque en Cristo, cuando estamos siendo formados, educados, enseñados, fortalecidos por Él, pues vamos descubriendo que la vida realmente tiene sentido. Porque sin Cristo, sin Dios, esta vida no tiene sentido. El otro domingo nos puso nuestro hermano un vídeo sobre el nacimiento, aquel nacimiento tan rápido que un vuelo hasta las tumbas. Y para mucha gente no tiene sentido esta vida. ¿Para qué? Nazco, muero, sufro, ¿para qué vivir? ¿Cuántos intelectuales se han vuelto medio locos porque no dan explicación? Este mundo no tiene explicación. Con Dios sí. Con Dios sabes que Dios está haciendo un mundo nuevo y llenándolo de hijos. Entre los que creen. Fijaos cuánto trabajo hay para hacer. En Cristo nuestra vida cobra sentido. Y descubrimos la importancia de vivir y de servir, de capacitarnos. En Cristo descubrimos nuestra dignidad como personas. Eso de la dignidad habría que sacarlo más a menudo. Algunos no saben ni lo que es. ¿Dónde está nuestra dignidad? ¿Dónde está la dignidad de los políticos que hoy dicen una cosa y mañana dicen lo contrario? ¿Dónde está la dignidad del financiero que te vende un producto sabiendo que es malo? ¿Dónde está la dignidad del que te engaña sabiendo que te está engañando? Porque quiere obtener de ti un beneficio. ¿Dónde está la dignidad de las guerras? ¿Dónde está la dignidad del hambre? ¿Dónde está la dignidad de este mundo? ¿Dónde está la dignidad de las personas? En Cristo descubrimos nuestra dignidad. Nos podemos poner derechos y firmes. Decir, yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios, el Dios eterno. Y Él, perdonándome mis pecados, me ha hecho digno. Tan digno que no voy a morir. Voy a dejar este cuerpo, pero no voy a morir. Nosotros tenemos una dignidad que tenemos que vivir. En Cristo valoramos como nadie la importancia de ser padre o madre o hijo o hija o hermano, amigo. La importancia de ser ciudadano, trabajador, y lo que podemos hacer desde cada una de esas posiciones. Vivir con dignidad en cada una de esas posiciones y servir a este mundo desde cada una de esas posiciones. Enseñar al mundo con nuestra vida cómo se tiene que vivir. No hace mucho aquí se nos hablaba de cómo tenemos que comportarnos en el trabajo. Porque en cualquier sitio podemos ser luz y sal enseñando a este mundo que hay una nueva generación, un nuevo hombre, una nueva mujer con dignidad. Y en Cristo valoramos la vida. La vida que hemos recibido tiene trascendencia y la podemos valorar. Y estamos dispuestos a vivirla, a vivir nuestra humanidad en el poder de Dios, en humildad. Señor, sin ti nada puedo hacer. Señor, sin ti voy a ser un borracho. Sin ti voy a ser un mentiroso. Sin ti voy a dejar de amar. Sin ti, sin ti, sin ti estoy perdido. Y también estamos en la debilidad del cuerpo. Se tiene que enfermar, se tiene que morir. Porque este no es nuestro mundo y este cuerpo se está desgastando. Contigo, Señor, soportaré las penurias de mi cuerpo. Soportaré la enfermedad. Soportaré el dolor. Con Cristo valoramos la vida y aprendemos a vivirla y somos fortalecidos para vivirla, venga lo que venga. Y concluimos, hermanos, perdonadme una vez más por la tardanza. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en medio de todo esto, hermanos? Amigo, ¿dónde estás? ¿Estás viviendo a lo vivo a la Virgen? ¿Sabes lo que vives? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes lo que tienes? ¿Sabes dónde vas? ¿Sabes lo que quieres? ¿Has nacido del Espíritu? ¿Eres hijo de Dios? ¿Está Dios trabajando en tu vida? ¿Lo ves? ¿Estás cambiando tu forma de ver las cosas? ¿Estás siendo fortalecido? ¿Tienes gozo? ¿Vives con paz?